Radio Ubrique. Deporte. 6 y 16 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar en los próximos minutos tratando diversos temas relacionados con el deporte ubriqueño, como por ejemplo el baloncesto, resumiendo la jornada, una jornada muy propicia, digamos, para los intereses de los equipos ubriqueños, de los equipos del CABU, porque se ha conseguido un pleno de victorias, 5 equipos jugaban este fin de semana y los 5 conseguían vencer. El equipo junior, el CABU Junior, lo hacía en casa ante el Arcos, 54-33. Los dos infantiles, el A y el B, se desplazaban el primero a Chiclana, donde vencía al Chiclana Itucia por 64-72. Y el infantil B, el Fercabe CABU Infantil B, ganaba en Rota el Don Bosco 88 por 28-54. Mientras que los dos minis también vencían este fin de semana, el A por 85-45 al Club Baloncesto Gades, y el mini B también lograba, y esto también es noticia, su primera victoria en la competición liguera. Lo hacía en casa ante el Club Baloncesto Algeciras por un contundente 52-21. El resumen de esta jornada baloncestística vamos a realizar en los próximos minutos, y también vamos a quedarnos hablando de la quinta trail urbana de Villaluenga, que llega este fin de semana a la localidad Payolla, y en este caso nos trae algunas novedades, como por ejemplo, ya saben que esta prueba compaginaba una modalidad de bicicleta de montaña, de ciclismo de montaña, y otra de carrera por montaña, que se realizaban el mismo día. Pues este año cambia la cosa, la bicicleta de montaña se deja para el sábado y la carrera, la trail runner, se deja para el domingo. Esta última puntuable para las Naturaventuras Trail Series 2016, que engloba una serie de pruebas que organiza en la provincia, en la comarca de la sierra, la empresa Naturaventura. Y, por ejemplo, en la Trail Biker, en este caso, también hay importantes novedades. Se amplía el kilometraje, se amplía también el desnivel de la prueba, con lo que la cosa se endurece. Ya saben que también hay una clasificación que engloba a aquellos deportistas, a aquellos atletas que afronten las dos pruebas, que es la Total Trail. Enseguida vamos a estar hablando de esta cita que llega este fin de semana, como decimos, y que, bueno, pues va a ser la primera gran carrera por montaña de nuestro calendario, en el que nosotros nos centramos, del calendario al menos serrano y gaditano, esta carrera de Villaluenga, que llega, como siempre, en este mes de enero. Y junto a eso, también tenemos que hablar, ya que nos centramos en el mundo de las carreras, del 24º Cross Pinar Público de Lavarrosa, que se disputaba el pasado fin de semana con participación ubriqueña en diversas categorías. En la categoría de adultos, destacar la séptima posición en la categoría Senior A, en este caso, de Cristian Villalba. También pues consiguieron la cuarta posición en juvenil Eduardo Gómez, la tercera en alevín Manuel Checón Rodríguez, la tercera en cadete Lucía Morales González, o la cuarta en esa misma categoría también de Carmen García Herrera. Y por cierto, también tenemos que informar que algunos estarán esperando, sobre todo los más pequeños, en este mes de enero, la organización de la carrera escolar San Sebastián, que normalmente organiza las Nutrias Pantaneras. Pues este año no se va a organizar en el mes de enero. La carrera se va a pasar al mes de mayo, rebautizada como carrera de la primavera, lo que no significa que desaparezca la carrera nocturna. Es decir, vamos a tener dos carreras escolares, una en mayo y otra en junio. El motivo del traslado de enero a mayo, pues en este caso, las inclemencias meteorológicas de los últimos años, que ha obligado al organizador, al Club de Atletismo Nutrias Pantanera, a suspender la prueba en varias ocasiones. Incluso ha habido años en los que no se ha podido disputar, cuando no ha sido viento, ha sido lluvia o ha sido excesivo frío para los pequeños. Por lo tanto, para no cogerse las manos, han decidido pues cambiar la fecha, irse al mes de mayo, donde la climatología es más apacible para la organización de eventos deportivos. Se ha optado por esta, por este cambio. Nosotros ya lo comentamos, lo adelantamos, porque si alguien echa en falta durante este mes de enero, pues la organización de una prueba que ya llevaba varios años llevándose a cabo. Pues de estas cositas vamos a hablar en unos instantes. Recuerden que hoy también tenemos sorteo de la nueva, de una nueva jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, y eso va a tener lugar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 49, Centro Colchón. Bienvenido a las rebajas. Compre su colchón y lleves un regalo por rebajas o descuento equivalente. Comprando un colchón de 90, le regalamos juego de sábanas Coralina o descuento equivalente. En colchones de matrimonio, regalo de nórdico o descuento equivalente. Consulte modelos. ¿Sufre problemas en el cuello? Déjese asesorar con nuestra nueva gama de almohadas viscoelástica, viscogel, biconfort, novagel, vitaminic, almohadas sin colas, sin sustancias dañinas e indeformables, con tratamientos antiácaros, antibacterianos y diferentes densidades según peso, todas en rebaja. ¿Ha dormido alguna vez en las nubes? Con el colchón y Gravity Capa Ecotón algodón natural de 400 gramos, núcleo de aceites vegetales de alta densidad con biopolioles naturales, tendrá un descanso acogedor. Consúltenos. Ofertas en sábanas Coralina 3x2 hasta fin de existencias. Centro Colchón, en los callejones 49, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio. Pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Rakis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. En Vitaldent sabemos lo importante que es una correcta salud bucodental, por eso le ofrecemos tecnología de vanguardia en prótesis de alta resistencia, nanotecnología en implantes y más de 25 prestaciones gratuitas. Y este mes, con tu tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos un cofre VIP Bienestar valorado en 100 euros para disfrutar en hoteles de 4 y 5 estrellas. Vitaldent, te esperamos en Avenida de España 88, teléfono 956-46-85-84. Vitaldent, 25 años cuidando tu sonrisa. La Peña Sevillista de Ubrique organiza excursión para presenciar el partido que disputará el Sevilla Fútbol Club con el Málaga Club de Fútbol el próximo sábado 16 a las 4 de la tarde. Esta excursión está enfocada para llevar un año más a los niños socios infantiles de nuestra Peña al Estadio Ramón Sánchez Pizjuán de manera gratuita, tanto lo que respecta al coste de la entrada como al desplazamiento, y siempre acompañado de los correspondientes monitores. Todos los niños socios que estén interesados en apuntarse pueden realizarlo en nuestra sede, a través de alguno de los tutores, hasta el viernes día 15 o hasta completar autobús. Tu cuerpo es el único lugar que tienes para vivir. Cuídalo, cuídate. Visita nuestro centro Cuídate en Paseo del Prado 67 y te ayudaremos a bajar de peso de forma sana y adaptada a tus gustos y necesidades. También disponemos de tratamientos reductores, anticelulíticos y tonificantes, así como fotodepilación y tratamientos faciales. Además, disfruta en tu primera visita de un 2x1 en todos los tratamientos. No te lo pienses más. Quiérete mucho, cuídate. Tu centro de nutrición y estética, Cuídate. Pide cita previa en el teléfono 661-57-6302. Centro de Estética y Bienestar, Cuídate, síguenos en Facebook. ¿Te casas? Pide presupuesto para tu boda. Ahora es el momento. En Foto Alba, precios especiales. Con nuevas y espectaculares imágenes de nuestra grúa y drones. También hacemos el trabajo que necesites para tu empresa. Fotografía profesional y vídeo. En Foto Alba, más de 25 años, dando lo mejor. Y ahora, un servicio directo en el momento para que tengas tus impresiones fotográficas en gran formato o cualquier tamaño. Foto Alba. En Ubrique, en calle Paseo del Prado número 1. Teléfonos 956-46-8211 y 653-93-7080. Foto Alba te espera también en Arcos de la Frontera. Seis y veintisiete minutos de la tarde, hora en la que vamos a arrancar nuestro programa de hoy. Y volviendo a nuestra tónica habitual, a nuestra rutina semanal, nos vamos a quedar en los próximos minutos con el sorteo de la siguiente jornada liguera de la Liga Local de Fútbol Sala. Jornada número 11, que es la que se va a disputar el pasado este próximo fin de semana. Cabe recalcar que este último fin de semana hubo jornada liguera, la décima, en la que se retomaba la competición después del parón de Navidad y nos ha dejado cosas bastante interesantes. Daniel Villanueva, presidente del Comité Local de Fútbol Sala. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por el comité? ¿Lo que ha sido la vuelta a la normalidad? Pues nada, la vuelta bien. Ha habido dos partidos, uno suspendido y otro aplazado. ¿En esta última jornada te refieres, no? Ajá. Uno a falta de un minuto y medio y el otro, pues, por incomparecencia de arbitral. Del árbitro. Uh-huh. Entonces, pues, esos partidos los hemos puesto de los primeros, ahora diremos la hora. Hay dos peticiones y uno de los equipos que queda un minuto y medio, al ser de fuera, pues vamos a hacer como la otra vez. Uh-huh. Con el mesón de los monteros de corte. Para que no tengan que no desplazarse en dos, claro, ocasiones, ¿no? Venir para un minuto y medio. Sí, sí, la verdad que es una tontería. Uh-huh. Bueno, ¿cómo ha ido esta última jornada? Porque en División de Honor había choques importantes, interesantes. Estudiantes frente a Marca, un resultado quizás más abultado de lo que se podía esperar entre estos dos equipos, porque Marca siempre era un equipo que se la atravesaba, sí, ¿no? Se la atraviesa, pero la verdad que Estudiantes este año está muy fuerte. Otras temporadas no podían contar con José Antonio, el Sispa, para que lo conozca todo el mundo, y es un hombre que le da como si estuvieran jugando con cinco jugadores los de su equipo. Y la verdad que, hombre, como si estuvieran, ¿no? Que están jugando con cinco, ¿no? Pero con cinco de cancha. Ah, vale, vale. Como si estuvieran jugando con seis. Sí. Y nada, pues un 7-0 bastante contundente, ¿no? Contundente, ¿no? Esta semana se enfrentan los dos primeros y prácticamente puede dejar muy muy encarrilada la liga con una victoria de Estudiantes. Porque hay que destacar que Revolución también perdía en esta última, sí, jornada, ¿no? Revolución, con el tema de que no tiene toda la plantilla, que eso es a lo mejor una cosa que Estudiantes ha conseguido evitar, mejorar, ¿no? Porque más o menos tiene casi toda la plantilla que está disponible. En el Ubrique habrá, si acaso, uno o dos. Uh-huh. Y de memoria, no te puedo decir ahora mismo ninguno de los jugadores. Y claro, siempre van los mismos cada semana, una base de 6 o 7 jugadores. Y claro, se nota. El Revolución no. Seis, en este último partido estaban seis y el cambio era un portero. Ahí está, por eso te digo. Uh-huh. Un cambio. Y era portero, vamos, había dos porteros, de los seis, dos. Pero a Gacín prácticamente llevan toda, sí, sí, desde toda el inicio de la temporada. Y pues van sobrados, ¿no? Zulema es el único que la aguanta, donde ya está cogiendo su sitio, ¿no? Ha perdido partido en principio de la temporada. El año pasado pasó prácticamente lo mismo. Llegó a coger a los primeros, pero claro, no estábamos hablando de un primero como estamos hablando ahora, ¿no? Sí, ahora parece la ventaja bastante amplia, ¿no? Son 5 puntos, un partido... No, bueno, con respecto a Ardonde son 11, uh-huh. Que yo creo que Estudiantes no va a perder 11 puntos en toda la liga. Uh-huh. Y nada, pues aprovechó... Lo que sí es que están, exceptuando los dos equipos de abajo, que, por ejemplo, el Cancha Benamahoma esta semana se suspendió el partido... Iban 2-1 contra el que de qué, dando una sorpresa. Y aún así ganando, pues pondrían a Loacia ahí un poquito a un partido, ¿no? Mm. Pero desde el décimo al quinto están a 3 puntos. Están la zona por medio de la tabla están bastante igualada. Y la verdad que... El Guad está ahí pasándolo un poquito mal, ¿no? Pero es un equipo que también da mucha guerra, ¿no? Porque esta misma semana con el Zulema estuvo bastante tiempo el partido empatado. Eso en División de Honor. ¿Y en Primera cómo van las cosas? Pues en Primera siguen los dos equipos de arriba sacando sus partidos por victoria. Y los equipos del tercero para abajo pues siguen... empatando, perdiendo y lo que... Perdiendo distancia con respecto a los dos, sí. Podemos decir, ¿no? Están a 3 partidos, lo que sí que en esta categoría los partidos son bastante igualados. Cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero por eso te digo, si los de arriba no están fallando y cualquiera de los de abajo le está ganando a cualquiera, van quitándose puntos y están dejando el campeonato en un duelo de dos por ahora. ¿Y en segunda? Pues en segunda ha habido, exceptuando el partido suspendido, eran partidos los equipos de arriba con los de abajo y han ganado todos los equipos de arriba, se mantiene todo igual y por arriba y por abajo. Pues así están las cosas ahora mismo en la Liga Local de Fútbol Sala, en lo que es la undécima jornada y bueno, pues en este caso ya queda poco también para completar la primera vuelta, de hecho esta semana es la última jornada con la que se va a cerrar la primera vuelta y ese es el resumen que podemos hacer o que hemos hecho de lo que nos ha dado la liga hasta ahora. Uh-huh. Pues veremos cómo se desarrolla esta segunda, pero bueno, claro, creo... la segunda vuelta, por ejemplo, División de Honor tiene 4 partidos más. Uh-huh. Que lo que haré, como siempre se ha jugado la Copa de la Liga, pues jugaré la Copa de la Liga pero con segunda y con primera y quedando, haciéndolo como especie de grupo para que todo el mundo juegue el mismo número de partidos. Pues muy bien, pues si te parece bien, vamos ya con el sorteo de la undécima jornada en la División de Honor. Cuéntanos, porque en principio está el partido suspendido, bueno, el minuto y medio. Minuto y medio, a las 8 y 25, en el Instituto Los Remedios, pasa lonque de que la Cancha Benamahoma. Que será el viernes, y por lo tanto... Debido a esto, pues ya tú estableces que el Cancha Benamahoma juegue. A las 8:30, el partido contra Revolución Polideporte. Eso no es ni una petición ni nada, no. Es una decisión del comité, ya decimos, para evitar que los jugadores foráneos, los de Benamahoma, tengan que venir a Ubrique para disputar tan solo un minuto y medio. Claro, pues, no, y si sería algo absurdo. Es que ha pasado las dos veces ha sido con equipos de fuera. Entonces, pero, por ejemplo, si pasara con dos equipos de aquí, pues uno por lo menos... No va a ir dos veces, ¿no? Uh-huh. Uno, por ejemplo, pues puede jugar. Ya hablaría yo, como si fueran los dos de equipo de aquí, hablaría quién es el que quiere jugar a esa hora. La siguiente. Uh-huh. Porque... Bueno, vamos, es algo que... Es algo de sentido común. Ahí está. No hay que decir nada. Es muy fácil de entender. Otra cosa es que a lo mejor no le venga bien al otro equipo, ¿no? Al, uh-huh. En este caso, Revolución, ¿no? pero no Zaeso de ninguna otra manera. Zaeso uh-huh. así por lo que Zaeso así, no porque le venga mejor o peor a... al rival. ¿Y la petición? Estudiantes ha pedido el sábado a las 10 uh-huh. que esta categoría jugaba en el instituto y al no disponer de el instituto, del el instituto sábado. Esta semana, pues es a las 10 en el pabellón. Aprovechándome también de que en segunda, al tener los Celtas y el Fran General y ese partido aplazado, los pongo los últimos para que tengan un poquito más de descanso. Uh-huh. Bueno, pues digamos... Ahora mismo, pues, se sortearía cuatro horas y las horas que son. Las 9, las 10 de la noche del viernes. 9 y media, 10 y media, y a las 11. 9 y media, 10 y media, perdón, y a las 11 y las 12 del sábado, la noche del viernes en Los Remedios y la del sábado en el pabellón. Ahí está. Pues vamos al lío. Bueno, antes que nada, pues vamos a repasar los partidos que se juegan esta jornada, que son Autoescuela Celia, marca 91, Autoescuela La Sierra Guas, Pasalón, ¿qué de qué? El Cancha Benamahoma Revolución, donde Fútbol Sala Morgan, Estudiantes Zulema y Porte Construcciones Hermanos Viruez Oliva Oasis Lounge. Por lo tanto, el primero de los partidos que vamos a sortear es Autoescuela Celia Marca 91, que se va a disputar el sábado a las 12 del mediodía en el pabellón. Sábado 12 del mediodía en el pabellón. Autoescuela La Sierra Guas Pasalón, ¿qué de qué? Que será el siguiente partido, será una hora antes, a las 11, Autoescuela La Sierra Guas, Pasalón, ¿qué de qué? El Cancha Benamahoma Revolución, como hemos dicho, se pone a las 8 y media el viernes. El siguiente sería el Don de Fútbol Sala Los Patos, que se jugaría a las 10 y media. Don de Fútbol Sala Los Patos, o Morgan, mejor dicho, Morgan, que es la nueva denominación que tiene. A las 10 y media y el... El donde dice que esta semana, este año siempre le toca el viernes. Uh-huh. es raro que estén escuchando alguno el de eso, ¿no? Pero por si lo escuchan, para que vean que es a sorteo, que no es que... Sí, doy fe de ello. Y el Porti Oasis Lounge, que es el partido que queda pendiente, que será el viernes a las 9 y media. Pues esos son los partidos que se van a disputar en primera, en división de honor. Vámonos ahora con la primera, también jornada número 11. Y estos son los choques que se van a disputar. Aquí no hay petición de ningún tipo, así que será sorteo puro y duro para los 10 equipos. Bril de 1979, Leyton. De Galería Panteras, Mesón Los Monteros. Don Odombrio Sur, Inter de Liam. Los Cosmos, Pinturas, Rafa. Y Maracayú, Volta Sur. Los partidos en primera se juega este fin de semana en la cancha exterior. Vámonos con el primero, Brille Leyton, que se jugará 10 de la mañana, sábado 10 de la mañana, Brille Leyton. De Galería Pantera, Mesón Los Monteros, el viernes, a las 10 y media de la noche. Viernes 10 y media de la noche, Galería Pantera, Mesón Los Monteros. Don Godón, Brillo Sur, Inter de Liam, viernes 8 y media. Don Godón, Inter de Liam, viernes 8 y media. Los Cosmos, Pintura Rafa, viernes 9 y media. Los Cosmos, Pintura Rafa, viernes 9 y media. Y Malacayú, Volta Sur, por lo tanto, el sábado a las 11 de la mañana, Malacayú, Volta Sur. Sábado 11 de la mañana. En caso de suspensión de los partidos... de cualquiera de estos de la cancha, se pasaría para la semana siguiente, ¿vale? Vale. Para la semana siguiente, ya saben. Y nos quedamos con la segunda división, jornada número 11. Estos son los partidos previstos. Ubriled Autoservicio en la Plaza, JSA Ubrique Bar Los Tres Caminos, MGS Seguros Club Deportivo Celta, Kiboca New Teams y Fran Generali La Lupe Bagues y Kebab. Aquí... insistimos, el horario de las 8 y media del viernes, pues en este caso es el designado para albergar el partido que se suspendió por incomparecencia arbitral en la jornada número 10, ¿no? Uh-huh. Que es el Club Deportivo Celta, Fran Generali. ¿Y hay alguna petición más? Sí, el New Team ha pedido el sábado a las 9 en el pabellón polideportivo. Uh-huh. Decir que tanto el partido Celta ¿Contra quién es? Celta... Sí, Celta MGS Seguros. Ese será el sábado. Y el Fran General y el Lupe Quebas también será el sábado. Porque los dos juegan el viernes, ¿no? Entonces, las horas... yo he puesto los papeles aquí todos. En caso de que saliera, pasaría al siguiente para que no los tenga que abrir y separarlo. Sabiendo que hay dos partidos el sábado... Ahí está. Uno es a la una en el pabellón y el otro es a las 12 en la cancha. Vale, pues ya que me lo han liado, me podía haber dejado a un lado. No, Aro, pero te lo he dicho sabiendo lo mismo. Por ejemplo, si sale los Certa a las 9:30, pues pasa al siguiente partido y ya está. Vale. Bueno, Ubrilet Autoservicio en la Plaza, que es el primero de los choques. Viernes, 10:30 de la noche. ¿Ubrilet? Ubrilet Autoservicio en la Plaza. Recuerden que los partidos de segunda se juegan en el pabellón. Ubrilet Autoservicio en la Plaza. Ahí está. JSA Ubrique, va a los tres caminos, que se jugaría, mira qué casualidad, JSA, el viernes a las 9:30. Ha salido bien, ¿no? Ha salido bien la jugada, pues no sé. ¿JSA Ubrique quién? JSA Ubrique, va a los tres caminos. Tres caminos. Vámonos con MGS Seguros, Club Deportivo Celta, que será el sábado a la una. MGS Seguros, Club Deportivo Celta. Y ya pues el que queda, que es el Fran General y la Lupe Kebab, que se va a disputar a las 12 de la mañana. Pero este último partido, recuerden, es en la cancha, no es en el pabellón. Sí, todos los demás son en el pabellón, pues este es la cancha, ¿no? Tenía las dos, pero por no poner tan tarde el partido, pues he puesto a las 12 en la cancha. Pues muy bien, pues vamos a repasar los horarios como quedan entonces en División de Honor jornada número 11. Viernes 15 de enero en el IES Los Remedios, partido aplazado de la jornada 10, Pazalón Quedequé, la cancha Benamahoma, 8:25 y recordemos 8:25. Que el marcador es a favor de Quedequé 1, la cancha Benamahoma 2. Queda un minuto y medio. A las 8:30 la cancha Benamahoma, Revolución Polideporte. A las 9:30 Porti Construcción Hermanos Viro de Oliva o Acid Long. A las 10:30 Donde Fútbol Sala, Morgan. Sábado 16 de enero, en el pabellón, a las 10 de la mañana, Estudiante Zulema. A las 11, Autoescuela Sierra Guas, Quedequé. Y a las 12, Autoescuela Celia, Marca 91. Viernes 15 de enero, jornada número 11 en Primera División. En la cancha exterior a las 8:30, Don Odón Inter de Lián. A las 9:30, Los Cosmos Pintura Rafa. Y a las 10:30, de Gallery Pantera, Mesón Los Monteros. Sábado 16 de enero, en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Brille 1979, Leyton Construcciones y Reformas. Y a las 11, Malacayú, Volta Azul. Jornada 11 en Segunda División. Viernes 15 de enero, Pabellón Polideportivo. A las 8:30, el partido aplazado de la jornada 10, Club Deportivo Certa, Fran Generali. A las 9:30, JSA Ubrique, van los tres caminos. A las 10:30, Ubrilé, Autoservicio en la Plaza. El sábado 16 de enero, en el pabellón, a las 9 de la mañana, Equivoca Fútbol Sala, Newton. Y a la 1, MGS Seguros, Club Deportivo Certa. Y en la cancha exterior, a las 12 de la mañana, Fran Generali, la Lupe que va. Pues eso es lo que nos deparó este sorteo, Dani. Te emplazamos para el próximo martes, para el siguiente sorteo. Muchas gracias. Y nada, pues hasta el próximo martes. Venga. I can't get enough of your love. 6:46 de la tarde. Es tiempo de quedarnos en diversos asuntos de la actualidad deportiva. En este caso vamos a centrarnos hoy, o sobre todo, en dos cuestiones. Una es el baloncesto y otra, el repaso a la jornada baloncestística. Y la otra cuestión es el quinto trail urbano de Villaluenga, que se va a disputar este fin de semana, tanto el sábado como el domingo. Vamos a comenzar, en este caso, por lo que ya ha ocurrido, que es el repaso a la jornada de baloncesto. En este caso, como hemos comentado en nuestro sumario, lo más destacable y reseñable de este fin de semana ha sido que han ganado todos. Pleno de victorias, los cinco equipos conseguían superar a sus rivales. Es el caso, por ejemplo, del Cabu Junior, que vencía 54-33 a la Asociación Deportiva Arcos. Un Cabo Junior que desde la última vez que hablamos con ellos, que solo habían cosechado una derrota en casa, en este caso frente al Club Baloncesto San Fernando, pues el equipo cosechaba su segunda derrota también en casa ante el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. Fue el partido que se disputaba el 23 de diciembre pasado, bueno, que se aplazó y se disputaba en ese, o se aprovechaba para disputarse ese día, y en este caso caía también en casa el conjunto del Cabo. No obstante, es junto precisamente al conjunto algecireño es el que menos derrotas tiene en su haber, solo dos. Bueno, el Cabo, como decimos, vencía al Arcos 54-33. Y el resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: Don Bosco 88-62, Big Mac la Cooperativa Chiclana 65, San Fernando 73, IES 7 Colinas 37, Olimpia Tarifa 64, DKV San Fernando 38, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 68, Medina Sidonia 49 y Trebujena 54, Chajeva 04-48. La clasificación la encabeza el Ciudad de Algeciras, 9 victorias, 2 derrotas. Chajeva 0-4, 7-5, 8-3, Club Baloncesto San Fernando, y 8-2, el Cabo. Está en cuarta posición, pero con un partido menos que dos de sus rivales y dos que el siguiente. Trebujena, 7-4, lo mismo que Big Mac, la Cooperativa Chiclana. 7-3 tiene Club Baloncesto Medina Sidonia. 6-5 Olimpia Tarifa. 4-6 Don Bosco. 3-7 IES 7 Colinas. 2-9 DKV San Fernando. Y una victoria y 10 derrotas. DKV San Fernando. DKV Jerez, perdón, el anterior. 2-9. Y este con una victoria y 10 derrotas. DKV San Fernando y Asociación Deportiva Arcos. El próximo rival del Cabu será el DKV San Fernando. Hacemos un impasse en este caso en lo que se refiere a la información baloncestística y nos vamos a quedar hablando de ese evento que va a tener lugar este fin de semana en Villaluenga de Rosario. Hablamos de la quinto trail urbano de Villaluenga de Rosario. Primera prueba de la por montaña de la temporada aquí en la Sierra de Cádiz. Tenemos al otro lado del teléfono a su organizadora, Ismael Barea. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, tú. La prueba por montaña, como decimos, más madrugadora del calendario aquí en la provincia de Cádiz, creo, y todavía, pues, con los polvorones en la boca, llega este trail urbano de Villaluenga, quinta edición, con una inscripción de lujo, por cierto. ¿Cómo se presenta la prueba para este año? Pues la verdad es que, como bien dices, está la inscripción totalmente completa, incluso del tope que teníamos al principio hemos sobrepasado un poco. Ha habido demasiadas peticiones y no podíamos dejar a tantos corredores sin participar. Y ampliamos un par de días más y, vamos, se hicieron un montón de inscripciones en esos dos días. Está siendo la línea en todas las pruebas que estáis organizando, ¿no? Se estáis viendo desbordados en cuanto a participantes. Establecéis un límite que en las primeras ediciones, recuerdo, que os costaba completar, pero ahora lo superáis. ¿Desde cuándo están cerradas las inscripciones o completas? Pues se cerraron en verdad las del trail, lo que es a pie, el día 29 de diciembre. Y como te decía, ampliamos dos días por el gran número de peticiones que se quedaron sin atender y se cerraron el día 31 de diciembre. Después las de bicicleta, pues se cerraron el día 8 de enero. Uh-huh. Y la de la Total igual, completando las 50 plazas que había para cada cosa. Uh-huh. Siguiendo, por lo tanto, el guión de ediciones anteriores con algunos cambios, pero vamos, digamos que se sigue con lo ya establecido el año pasado y el anterior, prueba para ciclistas y prueba para corredores. La novedad está en que este año habéis decidido ponerlos en días distintos, ¿no? Sí, decidimos cambiarlo un poco por temas de organización y demás, y después para que no se pisaran. A la hora de la Total siempre hemos tenido algún problemilla de que llegaban algunos con las bicis un poco más tarde, de la salida de los de a pie y demás, y el año pasado lo pusimos también un poco temprano, y con el frío que hace en este tiempo por aquí, pues también tuvimos alguna queja, y así que este año hemos decidido hacerla un día antes y poner una salida pues a una hora, vamos, se tardará a las 11 de la mañana, lo que son las bicicletas, y bueno, esperemos que el día y el tiempo acompañen. Por lo tanto, fin de semana, doble ración para el fin de semana, podemos decir. La Trail Biker, por cierto, que este año ampliáis, ¿no? Ampliáis el kilometraje y el desnivel, 1.110 metros en 37 kilómetros. Nos da una idea, nos puede dar una idea de su dureza, pero ¿cómo va a ser ese recorrido? Bueno, el recorrido es muy parecido al del año pasado. Lo que sí es... cogemos por otra zona, por la zona de las Merinas, y hacemos otro bucle, así que repetiríamos una zona, más que nada por darle distancia a la prueba, porque el año pasado en 24 kilómetros se nos quedó un poquito corta, y al meterle este bucle, sube dos veces la pendiente desde Las Cañadillas a la Merina. Sí. Desde la gente que corre de aquí de la zona la conoce como la casa que tiene la bandera en la chimenea. Pues desde esa pista hasta el sendero de Republicanos. Es una pendiente bastante dura, aunque está arreglada, está nueva, y vamos, el que les dé para arriba va a disfrutar ahí bastante. Una prueba en la que, como hemos dicho, pues el desnivel es bastante considerable, ¿no? ¿Es solo subida o qué? Sí, vamos, como te decía, esta zona de pista pues tiene casi un kilómetro, quizá algo menos, de subida. Después tienes que ver también la primera subida que tienes hacia el puerto de Las Viñas. Uh-huh. y después la subida desde Republicano al sendero también. Uh-huh. Son cinco subidas que van a dar de sí. Aparte de la subida que tienes aquí en el pueblo, que tienes que subir a la ermita del Calvario. Eso te iba a decir yo, que eso también tiene lo suyo, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, lo que se refiere ya a lo que va a ser la Trail Runner, este año seguís con la fórmula pues del año pasado, de las Naturaventuras Trail Series, y esta va a ser la primera prueba de este año 2016. Por cierto, que creo que los premios, los trofeos del año pasado los entregáis este fin de semana, ¿no? Sí, el mismo domingo, después de la entrega de trofeos de la Trail Urbana, pues se dará los trofeos de la Trail Serie, de la liga del año pasado. Y como bien dices, pues esta es la primera prueba de las cuatro que tenemos preparadas para este año. Que serán las mismas, ¿no? Las mismas, es lo que te iba a decir, con posibilidad igual de una quinta. Ajá. Tenemos ahí una pequeña sorpresa que está ahí en el aire, pero no será aquí en la sierra. Esa es otra cosilla. Pero no puedes adelantar nada hasta ahora. No, todavía no. Pues estamos en conversaciones. Las cuatro que son, pues son esta, el Trail Urbano, esta la carrera de Moros y Cristianos en Veramahoma, la de la Virgen de las Piedras, nocturna, ¿no? Y el desafío, que son las que entran en esta liga, en las Naturaventuras Trail Serie. Supongo, Ismael, que siendo esta vuestra prueba más longeva, la Trail Urbana de Villaluenga, la que inició todo esto, es sin duda la que más cariño le guardéis, ¿no? Sí, aparte de más cariño, es eso, estamos un poco ya más acostumbrados a la dinámica de más pruebas, y si nos volcamos también un poquito más en ella. Uh-huh. No es que en la otra no nos volquemos, pero que esta es como bien dice, le tenemos un poquito más de cariño y miramos todo al detalle, para que todo salga perfecto. Es la que abarca más, desde luego, ¿no? En tanto claro, participantes como claro, las distintas modalidades. También tienes que ver eso, que es la primera del año. Es una prueba que para el que se está iniciando en el trail, es una prueba que viene muy bien porque no es dura del todo, no tiene mucha montaña. Casi todo el recorrido se basa en la zona de Llanos del Republicano y después un par de subiditas por aquí que son bastante llevaderas. Así que para el que se inicia, yo creo que mucha gente ha debutado o se ha iniciado en el trail viniendo a esta prueba, con este boom que hay ahora de correr y demás. Y, uh-huh. y ya te digo, yo conozco mucha gente que ha empezado el trail en esta prueba. ¿Serán 17 kilómetros? ¿Es similar al del año pasado? El mismo recorrido que el año pasado. Uh-huh. El mismo. ¿Nos los puedes recordar así por encima? Sí, saldrá desde la Plaza de Toro, cogerá la vereda empedrada que va hacia el puerto de Pedro Ruiz, que es el camino que tiene la famosa carrera Bandolero. Se cruzará la carretera, se sube a los repetidores de televisión, a salir a un depósito de agua que hay en la cumbre. Desde ahí pues se baja hasta el sitio denominado como la Huertecilla, que es por una zona de una antigua rodada, que ahí es una zona bastante técnica, con piedras sueltas y demás. Cruzarán un par de arroyillos que hay ahora por ahí, que esperemos que no aguante y no nos llueva. Con estos días que hemos tenido de agua, pues está corriendo la agüita y eso, y va a estar el terreno bastante bien. Después, desde ahí, pues ya empezamos el camino por una pista hacia lo que es Llano del Republicano, que los cruzaremos todos, totalmente, hasta la casa esta de las Cañadillas, y desde ahí pues subiremos por la cañada de Barrida hasta el puerto de Las Viñas. Desde ahí bajaremos al pueblo, ya se hace un recorrido desde el pueblo por algunas calles del centro y demás, hasta subir a la ermita, y después desde la ermita bajamos la circunvalación que coge por detrás del pueblo, la calle, una callecita nueva que hicieron, hasta la Plaza de Toros, que es donde estará la meta. Antes nos comentabas que una característica propia de esta prueba es el frío que hace a estas alturas del año en Villalobos. Este año sabemos que en cuanto a lo climatológico está la cosa un poco rara, que ¿cómo están siendo las mañanas ahora? ¿Qué se espera para el día de la prueba? Están fresquitas para el día de la prueba. Ya sabes, yo llevo mirando el tiempo desde hace 15 días y nos están dando unas temperaturas para el fin de semana de 12 de máxima y un grado de mínima. Así que, pero vamos, corriendo entraremos en calor alguno. Claro, el problema es el empezar, ¿no? El empezar, pero bueno. El empezar, pero bueno. Yo creo que ya los corredores saben a lo que van, e ir a Villaluenca. En comentarios de otras ediciones en el Facebook, comentándonos a nosotros, nos decían que si no llovía, no hacía frío y no había barro, no venían a esta prueba. Está claro, porque antes nos comentaba, ha sido un otoño bastante seco, pero no sé si la lluvia de estas últimas semanas ha ayudado a embellecer más el recorrido, ¿no? Sí, más que a enfangarlo, digamos, ¿no? La verdad que yo he estado dando una vuelta, como te decía, los arroyos están corriendo, el terreno con el día que ha hecho hoy se está secando un poco, está blandito, está muy cómodo para correr, y nada, quizás la zona un poco más complicada de barro va a ser la de la cañada de los Pinos, ya que es una zona que es de tierra movida y demás, pero vamos, que es lo que también vamos buscando muchos corredores. Bueno, otra cuestión que es que al igual que en 2015... existe, además de las modalidades que estamos hablando, la trail runner, la trail biker, existe también una modalidad que compagina los dos, que es la total trail, que ha completado su cupo, como bien nos comentaba, y que bueno, es bastante original porque designa al campeón más completo, ¿no? Digamos al atleta más completo. Hay muchos valientes que se van a atrever con las dos, ¿no? Este fin de semana, y habrá que ver cómo el espectáculo que dan, porque claro, al ser en días diferentes no es lo mismo que en años anteriores, ¿no? Claro, es diferente por eso, por los dos días que tienen que ir, pero vamos, también así nos garantizamos nosotros un poquito, que es con lo que vamos mirando, que haya ambiente en el pueblo, que las casitas y los alojamientos pues intenten quedarse la gente y demás, que es lo que se trata. pero vamos, que no, que lo del tema de cambiar los días, hacerlo así, es más que nada por comodidad y ya te digo, por comodidad para vosotros y para, sí, los corredores durante los corredores. La prueba. Está claro, pero bueno, ya podemos decir que hay un, o que es la prueba en la que se designa un, como hemos dicho antes, el corredor más completo. Ya te digo, a participar en la prueba en bici y en la prueba a pie. De ahí pues saldrá el campeón más completo con los puntos que consiga en las dos pruebas. Por cierto, que ya que lo comentaba, ¿de dónde suele venir el mayor número de participantes? ¿De la zona de la Bahía, de la Campiña, de Málaga? Pues la verdad que a nosotros viene mucha gente de la parte de Cádiz, Jerez, de la zona de la Bahía, de la zona de Jerez, de Sevilla también vienen bastante. De aquí de la sierra, pues de ahí de Ubrique, pues muchísimos participantes, la verdad. Y de aquí de la sierra, pues también tenemos participantes de Prado del Rey, de Grazalema, de Benamahoma, no sé, de casi todo sitio. Lo que sí, y no ha pasado en otras pruebas, varían mucho los participantes de, por ejemplo, la prueba de Benamahoma a la de Villaluenga. Sí. O sea, Benamahoma sí viene más gente de Sevilla que a esta. Y vienen clubes de Sevilla y demás, de Montellano y de muchos sitios, pero ya te digo, de la zona de Sevilla, a Benamahoma vienen más corredores que por aquí. Tampoco no encontráis una causa, ¿no? No sabemos, es que ya te digo, varía el listado de participantes, que tú sabes que normalmente con el tema de las series y demás, pues suelen inscribirse casi los mismos participantes, pero en esta prueba, pues ya te digo, cambia un poco el listado. Oye, ¿y sigue creciendo la participación femenina? Sí, cada vez hay más mujeres inscritas. De hecho, vamos, de aquí locales empezamos el segundo año, creo que fue cuando empezaron a inscribirse muchachas de aquí de Villaluenga. En las siguientes que hemos tenido había un par de, pues te pongo la comparación con Villaluenga con el resto de inscripciones por eso. Y este año creo que hay, no sé si son ocho locales femeninas, y de fuera pues hay también muchísimas más que en otras ediciones. Recordemos ya, para ir despidiéndonos, Ismael, hay premios en la Trail Biker, hay premios en la Trail Runner y hay premios también en la Total Trail, ¿no? Sí, en la Total, como bien decías, pues serían premios también para los ciclistas y corredores. Te comento, es acumulable los premios en la Tota y el ciclista. El que gana en ciclista y gana en a pie, en trail, pues puede ser también campeón de la Tota. Lo que sí, en la Tota no tenemos varias categorías, como en las Vickers o... Es una categoría general, ¿no? Es una categoría general solamente. Oye, en las demás pues tenemos las categorías de 100. Otra cosa, ¿cuándo es la recogida de dorsales? Pues a partir del viernes a las 7 de la tarde. ¿En el Museo del Queso? Esta vez hemos cambiado, que es una de las cosas que hemos cambiado. La vamos a dar en la caseta municipal. Ajá. ¿Vale? Que está en el centro del pueblo, junto a la iglesia. Y después otra cosa que hemos cambiado, que ya lo hemos comunicado por ahí, es que la paella, lo que hacemos, la convivencia que se hace al final del trail, que será el domingo, se hará en la Plaza de Toros. Ajá. ¿Vale? Pues también debido a que al ser más grande, más amplio, para que estemos más cómodos. Y a que da buen tiempo, ¿no? Sí, a que se nos ha quedado más pequeño. De todas formas, tenemos pensado que en caso de que estuviera el tiempo malo, pues tenemos el pabellón. Ya tenemos que buscar un sitio más grande, porque la caseta, la verdad, que el año pasado se nos quedó bastante pequeño. Sí, un poco achuchado, ¿no? Se quedaba ahí. Pues ya saben, este fin de semana tenemos Villaluenga como un lugar atractivo para entretenerse, para aquellos que quieran o aquellos que estén inscritos, pues mira, pues para poder participar en las pruebas, y aquellos aficionados, pues para ver también al pueblo con ambiente durante los dos días, tanto el sábado como el domingo. Ismael, lo vamos a dejar aquí, darte las gracias por habernos atendido y desearte mucha suerte para este fin de semana, ¿eh? Pues nada, gracias, Jesús. Y nada, solo decir que gracias a todos los participantes por que hayan confiado en nosotros otra vez. Y nada, los voluntarios y demás y patrocinadores que tendremos en nuestra prueba, que sin ellos pues esto no sería tampoco posible. Más de 500, que no lo hemos dicho, antes hemos hablado que se ha superado y se ha completado el cupo, pero son más de 500, ¿no?, entre todas las modalidades. Pues nada, Ismael, muchas gracias. Nada, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Adiós, hasta luego. Bueno, vamos a seguir repasando, en este caso volvemos al baloncesto, dejamos la categoría junior de la que hablábamos antes y vamos a centrarnos en el repaso ya pues de las otras categorías, en este caso la infantil, la de nivel A, donde el Fercabe Cabu ganaba a domicilio al Chiclana Iturzi por un marcador de 64-72, suma la segunda victoria el conjunto ubriqueño en estas cinco jornadas, ha disputado cuatro partidos, dos victorias y dos derrotas. El resto de la jornada nos dejaba estos marcadores: DKV Jerez 69, Club Baloncesto San Fernando 19, Las Canteras 36, Adesa 80-75, Club Baloncesto Ciudad de Algeciras 63, DKV San Fernando 55. La clasificación la encabeza de esa 80, que lo ha ganado todo, 5 de 5, pero también lo ha ganado todo el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, que es segundo, pero ha jugado un partido menos, 4 de 4. Con 2 y 2, 2 victorias y 2 derrotas, tenemos al DKV Jerez y al Fercabe Cabu, que precisamente se enfrentan este fin de semana aquí en Ubrique. Y por detrás, Chiclana Iturzi, con 1 victoria y 4 derrotas. DKV San Fernando A, 2 victorias y 1 derrota. Asociación Deportiva Las Canteras, 1 victoria y 3 derrotas. Y Club Baloncesto San Fernando A, 5 derrotas. El Fercabe Cabu Infantil B, que también ganaba fuera de casa, le van las cosas un poquillo mejor que a la, porque ha ganado 4 de los 5 partidos que ha disputado y está ahí en compartiendo la segunda y tercera plaza con el Cádiz Club Baloncesto Gades y con el mismo número de victorias. Esta vez ganaba al colista, al Don Bosco, 88-28-54. Y la jornada nos dejaba estos marcadores: Cádiz Club Baloncesto Gades 52, Club Baloncesto San Fernando B 1, DKV San Fernando B 4, Adesa 80 B 54 y DKV Jerez C 57, Asociación Deportiva Marianistas A 27. Adesa 80 B, que por cierto tiene o lleva la misma línea que la A, es decir, lo ha ganado todo, 5 de 5, es el líder. 4 victorias y 1 derrota tiene el Cádiz Club Baloncesto Gades y el Fercabe Cabu B, tercera posición. 3 y 2, DKV San Fernando B. 1 y 4, Club Baloncesto San Fernando B. 1 y 3, DKV Jerez C. 5 derrotas Marianistas y el Don Bosco 88 es el colista, pero también ha jugado partido menos que Marianista. Tiene una victoria y 3 derrotas. El Fercabe Cabu recibe este fin de semana, perdón, nada más y nada menos que al Cádiz Club Baloncesto Gades, es decir, al equipo con el que está ahora mismo empatado, es decir, que una victoria le podría dar la segunda posición al conjunto ubriqueño. Vamos a ver cómo van las cosas, todavía no sabemos los horarios. En la categoría mini, minibásquet masculino, tenemos que destacar también la victoria del Cabu, en este caso en casa, ante el Cádiz Club Baloncesto Gades, precisamente 85-45, cuarta victoria del conjunto que dirige Juan Luis Esteban. El resto de la jornada: Unión Linense de Baloncesto 32, Club Baloncesto San Fernando 72, DKV Jerez 29, Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades 69, Asociación Deportiva Arcos 55, DKV El Puerto 64, Adesa 80-47, DKV San Fernando A 7 y ese Cabo de Ubrique 85, Cádiz Club Baloncesto Gades 45. El Club Baloncesto San Fernando es el líder con 7 de 7, 7 victorias en 7 partidos. 6 y 1 tiene Adesa 80, 5 y 1 el Club Baloncesto Puerto Real Mármoles Gades con un partido menos. 4 victorias y 3 derrotas, el Cabu en cuarta posición. 3 victorias y 4 derrotas de DKV San Fernando, 2 y 5 Arcos, 2 y 5 también Cádiz Club Baloncesto Gades y 2 y 5 de DKV Jerez. 2 y 4 Unión Linense de Baloncesto y 1 victoria y 6 derrotas de DKV San Fernando A. Precisamente a la casa del DKV San Fernando A tendrá que desplazarse este fin de semana el Cabu. Va a ser, digamos, visita al colista. Esperemos que consiga sumar una nueva victoria. Y especialmente contentos también estamos con la noticia de la primera victoria del Cabu Mini B, que le ha costado lo suyo, le ha costado en este caso 4 jornadas. El conjunto ubriqueño, pues en las 3 primeras ya que os he echado 3 derrotas, Y vaya como ha comenzado el año 2016 con una muy buena noticia y esa primera victoria, además en casa ante el Cádiz, el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. 52-21 ha sido el marcador de esta primera victoria oficial del el equipo que entrena Pepe Domínguez. En este caso, el resto de la jornada nos dejaba un Don Bosco 88-39, Chipiona 75, Gimnástica Portuense 62, Club Baloncesto San Fernando 54 y Club Baloncesto Trebujena 62, Baloncesto Grazalema 89. Chipiona y Grazalema son los que mandan en esta categoría, con 4 victorias en 4 partidos. 2 victorias y una derrota para el Club Baloncesto San Fernando y el Club Deportivo Gimnástica Portuense. Una victoria y 3 derrotas para el Cabo en quinta posición. Una victoria y 2 derrotas para Dehesa 80 Club Baloncesto Trebujena y 3 derrotas para Don Bosco 88 y el Club Baloncesto Ciudad de Algeciras. El próximo rival del Cabo será el Adesa 80, partido que se va a jugar en Sanlúcar. Los dos equipos tienen unos números no más parecidos porque el Cabo flojea en su faceta anotadora, cosa que precisamente pues no este fin de semana sí ha funcionado. Tiene 69 puntos a favor y este fin de semana ha conseguido 52, es decir, ha habido una evidente mejoría. Hasta ahora pues solo había conseguido 17 puntos en los otros 3 partidos que había disputado el conjunto ubriqueño. Vamos a ver cómo se dan las cosas, si esa mejoría ya es una realidad y también se repite en ese desplazamiento a Sanlúcar de Barrameda. Vamos a repasar varias cuestiones, por ejemplo, en lo relativo al mundo del ajedrez, los pasados días 22 y 23, creo recordar, se disputaban, 28 y 29 de diciembre, se disputaba el torneo de ajedrez de Navidad que nos dejaba como campeón Antonio Medina, seguido de Juan Lara, Francisco Rosado, Alberto Mateos y Manolo Castro. Es el quinteto que ha encabezado la clasificación en este campeonato. En juveniles sub-18, primero Javier Gómez, segundo Marcos Canto y tercero Antonio Péramos. En juveniles sub-14, primero Sergio Canto, segundo Manuel Angulo y tercero María Ordóñez. Juveniles sub-10, primero Antonio García, segundo Pedro Ordóñez y tercero Alejandro Lobato. El veterano mayor de 55, el primer clasificado, el mejor Alfonso Rodríguez y la mejor fémina Candela Medina. Volvemos al mundo del atletismo para hablar del 24º Cross Pinar Público Lavarrosa, con una importante representación ubriqueña en esta prueba. En la categoría de adulto vamos a hablar, por ejemplo, lo referente a la Senior A, que es la categoría que nos interesa porque en ella participaba un ubriqueño. El vencedor en Senior A fue José Manuel Orellana Montero, con un tiempo de 34-29, seguido de Francisco Javier Sedeño López, 34-48, y Francisco Jesús Aragón García, 34-52. Cristian Villalba García conseguía la séptima posición en esa categoría Senior A, con un tiempo de 35 minutos 17 segundos. Pero no se quedaba ahí la cosa, porque en la categoría juvenil participaba otro ubriqueño, Eduardo Gómez Díez, que conseguía la cuarta posición. En la categoría cadete masculina, Juan Román Gago cruzó la meta en la decimotercera posición. Y en la categoría cadete femenina, Lucía Morales González entraba en el podio en tercera plaza y Carmen García Herrera conseguía la cuarta. En categoría infantil, Lucía Moreno Domínguez conseguía la decimotercera posición. Y por último, en la categoría alevín, en la alevín femenina, María García Herrera conseguía la séptima plaza. Y en la alevín masculina, Manuel Chacón Rodríguez conseguía la tercera. Pues ese es el resumen de ese 24º Cross Pinar Público de Lavarrosa. Por cierto, que la mayoría de estos corredores van a estar presentes este próximo domingo en la 34ª o el 34º Cross Internacional de Itálica, una de las pruebas con más renombre del calendario europeo y mundial, podríamos decir, del mundo del cross, que tiene, pues, lógicamente, su carrera para los corredores populares y luego su carrera para los corredores, pues, profesionales en este caso. Y en esa modalidad, corredores populares, en las categorías infantiles, digamos, vamos a contar con esa amplia representación de corredores de nuestra localidad, que son muy aficionados a los cross, lo cual no está nada mal. Y ya para terminar, recordamos lo que comentábamos en nuestro sumario. Para aquellos que están esperando en este mes de enero que llegue la carrera de San Sebastián de las Nutrias Pantaneras, la carrera escolar destinada a los pequeños, que se celebraba siempre un sábado de enero por la mañana, pues no se van a encontrar este año con esta prueba, que se ha aplazado o ha cambiado de fecha. Ahora se va a disputar en mayo. Ya saben que en las últimas ediciones ha habido bastantes problemas con el tema de la meteorología. La lluvia, el viento, el frío ha provocado muchas veces el aplazamiento, incluso la suspensión. Ha habido años en el que pusiera la fecha que pusiera, no se podía disputar porque las inclemencias del tiempo lo impedían. Pues para guardarse las espaldas, ya decimos, cambian de fecha, lo pasan al mes de mayo, cambian también el nombre, se llamará Carrera de la Primavera, y luego al siguiente mes, en junio, lógicamente tendrá lugar también la carrera nocturna. Por lo tanto, va a seguir habiendo dos carreras escolares organizadas por las Nutrias Pantaneras en el calendario deportivo anual. Con esto nosotros nos despedimos. Mañana volvemos con más asuntos. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. There ain't no more. You've taken everything.